Caraca de monte y culebra te canto. Linda Caraca de monte y culebra te hablo. Linda Caraca de monte y culebra te busco. Caraca de monte culebra te llevo. Si lo que quiero es cantarte y gozarte todo el tiempo, mejor ponernos alegres. Si lo que quiero es cantarte y disfrutarte mi tierra, mejor te pone contento. Sentirme bien, mejor dejar la violencia. Linda Caraca de monte y culebra te canto. Linda Caraca de monte y culebra te hablo. Cantarte y disfrutarte mi tierra, mejor te pone contenta. Si lo que quiero es contemplarte y sentirte todo el tiempo, mejor tu fuerza, mejor tu fuerza. Violencia. Si lo que quiero es cantarte todo el tiempo, mi negra, mejor ponernos contentos. Linda Caraca de monte y culebra te canto.